Muy bien, vamos a ir directamente a la lección que nos corresponde for today. Es el capítulo 9 del libro de los Hechos. La mayoría de la gente, de los cristianos, saben de qué se trata aquí. Está la conversión de Saulo de Tarso, el gran perseguidor, que Dios lo convirtió en el gran apóstol. Tanto la Biblia como la historia de la iglesia registran algunos casos de salvación dramáticos, y uno de ellos, muy dramático, es de este hombre, Saulo. Saulo tomó, por ejemplo, muy en serio lo que él creía que era su deber. Él realmente se impuso: tengo que destruir a los cristianos. No puede ser. Destruir físicamente, matar a cuantos hayan por ahí. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, para cuando esto ocurría, los cristianos, excepto los apóstoles, todos los que estaban en Jerusalén, porque todos estaban allá en Jerusalén todavía, eran miles y miles, ellos ya habían huido. No había nadie, excepto los apóstoles. Si ustedes se fijan en los versículos 1 y 4 del capítulo 8, que es el anterior al que estamos estudiando, dice: y Saulo consentía en su muerte, esto es, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que ya no había quien perseguir en la ciudad de Jerusalén, porque todos ya habían huido. Para Saulo, el cristianismo era una plaga muy peligrosa, que había que erradicarla, cueste lo que cueste, pero él tenía que hacerlo. Es muy notable que él haya sido tan decidido y tan celoso de la ley mosaica, pensando que esto, si se comienza a divulgar y que tiene matices que proviene de Dios y que para él era herejía, él puso todo el empeño. Y si ustedes quieren hacer un poco de investigación en la Biblia, verán que esos son los hombres que más sirven al Señor. Por ejemplo, a veces nosotros queremos alcanzar a alguien para Cristo y decimos: esto es imposible, esa persona es tan fanática, tan metida en sus convicciones, tan segura en lo que está haciendo, yo jamás dejaré la religión de mis antepasados, mis padres, etcétera, bla, bla, bla, sigue. Es imposible. Tengan en cuenta una cosa: así como esa persona es, lo que usted diría, fanática, muy metida en su religión, muy ferviente, muy dedicada, muy consagrada a lo que está haciendo, mucho más lo será cuando reciba a Cristo. Sobre esa persona hay que trabajar. Y es notable que en la Biblia encontramos que Dios usa hasta medios sobrenaturales. Y resultó, el caso de Saulo realmente resultó dramático, no porque él hizo drama, sino porque Dios tuvo que movilizar, por decirlo así, a más de una persona. Lo mismo ocurrió con ese etíope de quien estuvimos hablando la vez pasada. Él era completamente de otro carácter, pero era una pieza muy útil para el Señor. Por eso el Señor moviliza a un ángel, luego moviliza a Felipe, luego el Espíritu Santo interviene, ocurre el nuevo nacimiento en esa persona. Bien, al principio los cristianos fueron perseguidos por los propios judíos. Luego fueron perseguidos por los emperadores romanos. Y finalmente fueron perseguidos por los papas romanos. pero siempre hubo este tipo de situaciones. Ahora, Saulo salió de Jerusalén, perdido como era, pero regresó salvo. No imaginó jamás, es así es. Nosotros tampoco sabemos qué se propone Dios cuando algo está ocurriendo en nuestra vida que parece fuera de lo correcto, de lo normal, de lo que debería de suceder. Así que Saulo fue tan activo en su, digamos, calidad de perseguidor de los cristianos, que hasta, repito, el cielo se movilizó para hacer algo por él. Primero, en el versículo 3, dice que Saulo estaba cerca de Damasco. Vamos a leer poco a poco a medida que vamos. Estamos en el capítulo 9 de Hechos y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es literal. Él se encontró rodeado de una muy intensa luz que provenía de arriba, por eso dice del cielo. Así que eso es lo que tengan en cuenta. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Luego Saulo cae al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque naturalmente en el versículo 4 ya encontramos que, vamos a leer unos cuantos versículos para tener una idea dónde estamos, y a medida que avanzamos reconociendo lo que está pasando. Por ejemplo, el 4 dice, bueno, voy a leer el 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Leímos hasta el versículo 5, que es la aparición de esa luz que brilló tanto, y también la voz que él oyó. Así que Saulo entonces pide que quien le meta en la ciudad, porque en el versículo que sigue dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, versículo 7, se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Fue muy grande el impacto que él sufrió, y naturalmente el deseo de comer o beber agua o lo que fuera, nada, no quería nada. Estaba completamente derrotado y todavía estaba sufriendo seguramente las consecuencias de lo que había hecho, porque ahora tuvo que darse cuenta que él estaba equivocado. Yo no sé cuántos de ustedes levantarían la mano si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes, si alguien le llama la atención y le dice que usted está equivocado, usted inmediatamente le agradece y acepta que está equivocado? Solamente levanten las manos los que lo hacen. Seguidas, ustedes lo hacen, seguro, delante de Dios. Muy bien, bueno. Hay algunos que sí reconocen, pero son muy pocos. La mayoría, máxime cuando se trata de una persona del carácter de Saulo. Saulo era una dinamita en las manos de Dios. Y hacía un trabajo que es muy difícil encontrar que alguien haya hecho lo que él hizo. Ahora, él finalmente supo que estaba persiguiendo al mismo Señor al perseguir a los suyos, porque en Mateo 5, versículos 11, 12 y 44, dice directamente el Señor que quien les va a perseguir a ustedes, a mí me va a estar persiguiendo. Y que él tuvo que darse cuenta de esto. Y era el mismo Señor que le había aparecido camino a Damasco. Y Pablo tenía que saber, él lo supo después, aunque el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? He pensado mucho en eso de cómo Saulo pudo reconocer que era el Señor, porque dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora, Señor equivale a Dios. En este caso, Dios el Hijo. Vamos a leer los versículos 11 y 12 y luego el 44 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora la persona puede perseguir en diferentes formas. En el caso aquí donde se habla de Saulo, él perseguía físicamente, pero una persona puede ser perseguida también por sus ideas y pueden escribir artículos en contra, hay muchas maneras y máxime en estos días. Luego el Señor le dijo, dúrate es dar coces contra el aguijón, coces es dar patadas. Piense, alguien le pone una aguja y usted la patea. Qué bien que se siente, ¿no? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque el aguijón, bien podemos ilustrarlo con la punta de una aguja. Terrible, ¿verdad? Cuando nos dan una inyección y... O cuando quieren sacar sangre y a veces no encuentran la vena, porque hay algunos enfermeros que pinchan por todas partes y no encuentran dónde está la vena. Pero yo no los culpo, pues yo ni eso sabría hacer, así que ¿para qué voy a criticar a otros? Ahora, la respuesta del Señor, porque Saulo le hace una pregunta, es muy clara. Y aquí tiene que usar a un hombre piadoso, pero sabía quién era Saulo. Era un peligro, era terrible. Y Dios le llama a Ananías. Y fíjense los versículos 10 al 12, siempre en el capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, o sea que era cristiano, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Yo estuve leyendo eso y pensé, digo, qué interesante es el Señor. Sabe la dirección donde vivimos, no sé cómo arregla acá, que nunca hay números en la calle, pero tanto es así que nosotros tampoco tenemos número acá. Y decimos, 9 de agosto sin número, S/N, sin número. Ahora, ¿cómo le habría dicho el Señor a él? Pero le dio la dirección exacta y sabe quién vive en qué dirección. Así que cuídense mucho porque el Señor sabe muy bien. Pero eso es una ventaja, que Él sepa dónde estamos. Pero fíjense lo que dice. El Señor le dijo, pues dice Ananías, respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, en la ciudad de Damasco, por supuesto, en casa de Judas, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, sabía quién vivía en la calle Derecha, tal vez le dio el número también, no sabemos. Y aunque allá las calles eran cortas y todo el mundo se conocía, entonces había que ir nomás y preguntar, ¿dónde vive Judas acá? Dos casas más adelante y ya está. Y todo el mundo, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Es un problema, Damasco no era como ahora, es la capital más antigua del mundo que todavía existe como capital. Entonces Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, lo que recibe Ananías son detalles de una persona, cómo se llama y qué está haciendo. Y ha visto, Dios le dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, el hecho que le haya dicho que el hombre que vendría se llama Ananías, tengo la impresión que Saulo lo conocía y que él conocía a Saulo. Porque debía haber allí una comunicación de gente que ambos conocen, algo en común entre Saulo y Ananías. Entonces, para que veamos hasta dónde Dios pone de su parte para que aquel que sinceramente le está buscando de corazón no sea defraudado. Esto nos hace ver otro detalle, y voy a saltar de aquí a algo mucho más allá para el futuro todavía hoy, y es el juicio. Ese juicio ante el gran trono blanco que aparece en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis será dramático. Piensen un poco lo que va a ser ese juicio. Allí estarán todos los que tendrán que ser condenados. Se abren tres libros. Vamos a ver un poco este texto. No está en el bosquejo de ustedes, pero no importa. Ustedes no necesitan todo eso. Si quieren luego anotar algo, está bien. El capítulo 20 del libro de Apocalipsis, si ustedes leen, una vez que termina todo el asunto del milenio, hay una sublevación de Gog y Magog de nuevo, llegamos al versículo 11, y en el 11 dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es muy llamativo. ¿Cómo va a ser esto? El cosmos se conmueve todo. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, plural, los. Y otro libro fue abierto, singular. Quiere decir que en total son tres. ¿Por qué? Va a ser dramático esto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que había, estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros, evidentemente, son las obras, obras buenas y obras malas. El libro es el registro de las personas. Bueno, es como yo lo veo, porque no hay explicación aquí. Y luego dice, ¿de dónde provienen ellos? Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, están saliendo todos los muertos para esta cita, no hay caso. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ve? Y entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es como decir, la muerte, que están los muertos, y el Hades, donde estaban los muertos, que murieron sin ser salvos, todo como una bolsa, echados a lo que se llama el lago de fuego. Digo que eso será muy dramático porque allí habrá de todo. Por ejemplo, así muy de paso, si ustedes se fijan en el capítulo 6 de Primera Corintios, encuentran allí algo llamativo, verdaderamente llamativo. Muy pocos predicadores se detienen ante esto, pero para mí tiene mucho significado. El tema no tiene mucho que ver con lo que yo voy a tocar, pero es una ilustración, por eso aparece aquí. El versículo 1 dice, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Está hablando de los hermanos de una iglesia que tienen un problema entre dos hermanos, dos cristianos, y no pueden resolverlo. Entonces deciden llevar el caso a la corte. Pero Pablo desaprueba eso y dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Bueno, ¿qué entendemos de juzgar al mundo? Bueno, juzgar es también gobernar. Y durante el periodo del milenio, los que estarán en puestos de gobierno serán todos regenerados. Es decir, ya cambiados, ya regresados del cielo con él. Eso será. Él no va a poner a cualquiera que esté en una aldea por ahí Carmen del Paraná aquí, que tiene no sé cuántos habitantes, ¿habrá alguien allí? Coronel Bogado también, Asunción también. Nada de esos que ahora están. Nada de esa clase de gente. Todos regenerados. Y la Biblia es muy clara en esto. Por eso ellos estarán, dicen, ¿no sabéis que los santos, los salvos, han de juzgar al mundo? Van a gobernar. Porque muchos de los que estarán viviendo en Paraguay y en cualquier otro lugar del mundo habrán sobrevivido la gran tribulación. Y si el mundo, dice, ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, es decir, cosas de la iglesia, entre ellos. ¿O no sabéis, otra pregunta retórica, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Yo anoté, cuando termina juzgar a los ángeles, Apocalipsis 24, porque yo creo que allí habrá muchas cosas que harán temblar a muchos, menos a los cristianos. Ahora, alguien dirá, ¿cómo sabe usted que nosotros estaremos allí? Es completamente fácil. Porque en la carta a los tesalonicenses, cuando en primera tesalonicenses Pablo está hablando acerca de la, bueno, del gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, dice, versículos plural, 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la resurrección de los santos, por supuesto, de los salvos. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El hecho de que digan la última parte del versículo 17, así estaremos siempre con el Señor, me basta. Si el Señor está en la tierra, estamos con Él. Si el Señor está ante el sentado sobre su tribunal para recompensarnos, estamos con Él. Si el Señor hace el papel de juez, como dice allá en Juan 5:22, que todo el juicio el Padre ha entregado al Hijo, allá estaremos con Él. Quiere decir que ante el gran trono blanco veremos dramas que ahora ni podemos imaginar. Bien pueden haber casos donde los padres por última vez ven el rostro terrible de los hijos rebeldes, porque los padres criaron hijos para la condenación eterna. Ahora ni cuenta nos damos de esto, pero eso va a ser la última despedida. Usted dirá, yo no quisiera estar allí. No se trata si usted quiere o no. Si usted es citado para una corte, usted puede encontrar un certificado médico que usted no puede ir, o lo que fuera, o puede haber alguna razón incluso justificada. Pero usted no podrá hacer eso, porque la Biblia directamente dice que allí estaremos siempre con el Señor. Donde Él se mueva, nos movemos nosotros. A donde Él va, va su amada esposa. No olvidemos que esto ocurre 1000 años después de la gran boda que comienza en el cielo y continúa en la tierra. Bueno, usted puede discrepar en eso si quiere, pero yo estoy contento porque eso es lo que la Biblia dice, y estoy ajustando no solamente la enseñanza a lo que la Biblia dice, que imparto a través de este medio, desde el púlpito, como también a través de la radio, sino mi vida. Uno no puede pensar en otro. Ustedes creen tal vez que un predicador, los hijos del predicador son angelitos todos. Recuerden que también Satanás tiene angelitos. ¿Qué quiere decir usted, que un pastor es Satanás? No. Pero él tiene sus angelitos también. Así que uno debe pensar seriamente, no solamente en la vida ahora, sino mucho más allá, y pensar que toda esa gente que estará allí se encuentran con que hay 3 libros, reclaman su derecho, tienen todo el derecho de reclamar. Y el mismo Señor, que hoy es abogado y se ofrece como abogado, será juez. Y ya no habrá más que hacer, sino aceptar el veredicto final. Muchos se preguntan y dicen, si la persona que no cree ya es condenada y murió sin Cristo y fue condenada, ¿para qué ese juicio? Una buena pregunta, no es nada raro ni tonto preguntar así. Dios sabe lo que le espera a esa gente, y que ellos se van a quejar una y otra vez que Dios es injusto, que no les dio la oportunidad, que no les hizo saber toda la verdad, o no pudieron ellos y no tenían la culpa. Yo no pedí nacer, dirá alguien. De nada le servirá eso. Nacer, vivir, llegar a conocer a Cristo y servirle es un privilegio único que tenemos. ¿Por qué no todos reciben? ¿Por qué hoy que tocamos en la primera parte, cuando estuvimos hablando sobre el asunto de la cuestión de la decisión de cada uno, el faraón, que tantas veces no quiso aceptar lo que se le mandaba, finalmente se destruyó él y con todos sus carruajes en el río que cubrió completamente todo su ejército y perecieron? Repito, vamos en esa dirección. Por eso, cuando Pablo llegó, o sea, Saulo llegó a ser el Pablo el apóstol, él tomó muy en serio todas esas cosas, porque mucho de lo que hoy tenemos para hablar, él lo recibió del Señor. Uno de los versículos favoritos míos es el famoso del capítulo 15, 1 Corintios, cuando él dice, habla acerca de, he aquí os digo, un misterio. Nadie había escrito antes lo que él escribió. Y el misterio era que una generación de seres humanos no va a pasar por la muerte física. Allá en Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Bueno, uno diría, entonces hay una contradicción, ¿no? Pero en ese versículo tampoco dice todos, está establecido a los hombres, cuando dice todos los hombres. Nosotros podemos sobreentenderlo, pero una cosa es que sea explícito y otra cosa aparentemente implícito. Pero luego se aclara que eso es implícito. Si usamos esa, que en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, permítanme leer, nadie nos corre aquí, podemos estar 2-3 horas si queremos con esto y nadie nos va, ustedes se pueden ir y yo sigo hablando, igual salgo por radio, así que esa es mi ventaja, que hay emisora, que aunque nadie esté aquí yo todavía puedo predicar y saber que tengo una buena audiencia. Fíjense en los versículos 51 y 52 de 1 Corintios 15, dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es ampliado en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero esta es la primera vez que Pablo nos dice, por eso él dice, un misterio, algo que a nadie le fue revelado, ni a los profetas del Antiguo Testamento, comenzando con el mismo Moisés, que para mí era uno de los grandes profetas, debemos reconocerlo así, luego los profetas llamados mayores y menores y todo eso, nadie, tampoco los apóstoles, recién Pablo ahora. Bien, vamos a continuar ahora. ¿Cuál fue la actitud de Ananías? Porque Ananías fue llamado por Dios para que vaya y vea a Saulo, que estaba en la calle llamada derecha, y que allí estaba ciego, y ya hacía días que no había bebido agua, ni tampoco había comido. Oiga, versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, o sea, en Damasco, ya en Siria, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todo estaba en el conocimiento de él. Yo a veces me pregunto, ellos no tenían celulares, ellos no tenían teléfonos de ningún tipo, ellos no tenían vehículos para ir de un lado a otro. ¿Cómo es que ya sabían que Saulo estaba allí, que cuál era su intención, que qué es lo que él quería hacer? Y cuán peligroso era. Y ya Ananías lo sabía. Se ve que había un puñado de cristianos en Siria, ya que ya habían recibido al Señor. Y entonces, ahora la noticia de la persecución contra los cristianos iba como llamarada, como una llama, como una quemazón. Ahora, ¿qué respuesta la del Señor? Escuchen esto, versículos 15 y 16. porque el Señor está hablando con Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien. En primer lugar, el Señor le dice a Ananías que ese mismo perseguidor llegó a ser instrumento escogido. ¿Qué significa esto? Significa que él sería un hombre único y muy especial en las manos de Dios. Y él lo había demostrado, que una vez regenerado, con toda esa energía, con todo ese carácter tan impulsivo, con toda esa decisión, con toda esa pasión, era ideal para la época de la iglesia, para los hermanos y también para aquellos que todavía serían salvos. Por eso, él sería su mensajero múltiple, llevaría el evangelio a los gentiles. O sea, ellos se sentirían afortunados por tener a un apóstol tan especial para ellos. Él hablaría también a reyes, o sea, a los gobernantes, y él hablaría también a los judíos. Ahora, pregunta, ¿habló él alguna vez a, por ejemplo, gobernantes como monarcas, reyes? Bueno, un buen ejemplo es el cumplimiento de eso están Hechos 24, donde tenemos a Pablo ante Félix. Esa historia completa hay que leer, pero no la vamos a leer. Vamos a leer los versículo 24 del capítulo 26, Hechos capítulo 26, perdón. ¿Yo qué le dije? ¿24 le dije? 26, versículo 24 al 29. Dice así, y aquí Pablo se enfrenta, por supuesto, con Agripa, uno de los Herodes. Los Herodes eran títulos, no eran nombre propio. Bien, vamos al versículo 24 de Hechos 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él no esperó que le contestara, sabía que no le va a decir nada. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Él estaba encadenado y estaba cargando cadenas muy pesadas. Se ponían en los pies para que camine apenas con eso. El peso de hierro era muy grande para que no huya. Hoy se ponen esposas a los presos, pero entonces no era tan común eso, sino más bien atarle, ponerle cadenas que no pueda sacar, y con esa cadena tenía que caminar, y es lo que le pasó a él. Ahora, ¿cuánto le costó a Pablo todo este asunto que Dios había predicho que él tendría que enfrentar? Porque noten las palabras del versículo 16 de Hechos 9. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es como diciéndole: oye, él no se saldrá con la suya. La cosa es seria. Bueno, si usted quiere informarse de la cuenta bancaria de este apóstol, pasan los años, él ya es apóstol. Vaya a 2 Corintios 11. Muchas veces he citado este texto porque es muy completo. Pablo el apóstol ahora ya no es Saulo de Tarso el perseguidor, sino Pablo el apóstol. Él da su informe de cómo andan sus cuentas. De los judíos 5 veces he recibido $40,000. No, no dice eso. 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Son 4. ¿Cuántos? 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esta era la cuenta bancaria de Pablo. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego hace esta pregunta retórica. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Todo esto en 2 Corintios 11, 24 al 30. Podríamos decir que fue en el nombre, o sea, en el momento cuando Ananías visitó a Pablo, que Dios lo llamó. En ese momento, cualquiera dirá, aquí es donde Dios le llamó. No es cierto eso. ¿Saben dónde Pablo dice que fue llamado y cuándo? Bueno, Gálatas 1, 15, versículos 15 al 17, está la respuesta. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto en Gálatas 1, 15 al 17. ¿Cuándo fue llamado él? Desde el vientre de su madre, cuando fue concebido. Dios apartó a Pablo para que le sirviera. ¿Y por qué le costó tanto servirle? Ajá, good question. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Cuando el Señor llama a alguien a la obra, Él quiere que ese alguien acepte su invitación. Él lo llamó en el vientre de la madre. Claro que en el vientre de la madre, Saulo, que todavía no había nacido y por lo tanto no tenía nombre, ni la mamá sabía si iba a ser nene o varón, en esa época no se sabía, él no podía responder. Está bien que Dios llamó, Dios podía llamarlo, pero él no podía responder. Tiene que esperar hasta nacer y llegado el momento. Pero llegó el momento, escuche, llegado el momento, él no podía no responder. Esta es una profunda verdad que tenemos que meternos en ese coco, que a veces somos bastante loros. A veces pienso cómo nosotros funcionamos. No, aquí no está. No, aquí no está. No, no importa que ustedes no sepan de qué estoy hablando. Una cosa muy llamativa. Dice él que cuando ocurrió todo eso del llamamiento, no consulté, dice, con carne y sangre. Es decir, no me importó nada de lo material. Eso ocurre con aquellos hombres que serán puntales en la obra del Señor. Luego nos dice algo que rara vez descubrimos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Y qué hizo después él? Bueno, sigamos leyendo, 18, Gálatas 1, 18 hasta el versículo 2 del capítulo 2, es decir, 2:2. Comenzamos en el capítulo 1, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, o a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ahora el versículo 1 del capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo que llama la atención, ¿por qué Pablo da tantos detalles de sus movimientos después de su experiencia en Damasco? Desde que, digamos, él dice que no fue enseguida a Jerusalén para encontrarse con los que ya eran apóstoles, porque ahora Dios lo está escogiendo a él. Y por lo visto pasó en Arabia, según dice él, 3 años. Luego hay otros años más, pero vamos a dejar esto. ¿Con quién estuvo él esos 3 años en Arabia? ¿Y por qué 3? ¿Cuántos años estuvo Jesús con los 12? Más o menos 3 o 3.5, no se sabe exactamente, pero alrededor de 3 años. ¿Por qué es importante que él diga que estuvo 3 años antes de comenzar siquiera su ministerio? ¿Y con quién estuvo allí? Evidentemente con el Señor. Por eso, cuando él escribe la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, versículo 11, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si ellos hubieran distorsionado en algún grado el evangelio, entonces él asegura, yo no aprendí de los otros apóstoles lo que estoy predicando. Y en una de esas se juntó con ellos y les dijo qué predicaba, y nadie pudo decirle que había algo fuera de lugar. Y esto me lleva a pensar que realmente Pablo estuvo también 3 años aprendiendo del mismo maestro que aprendieron los otros 11, porque uno de ellos nunca aprendió, que fue Judas Iscariote. Pero hay más. Pablo recibe otra visión. Vean lo que dice en Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, en la casa, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Solamente pocos días, porque luego él se mueve. De Saulo, el perseguidor, se tornó realmente en Pablo, el predicador. Por ejemplo, en Hechos 9, 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían cada sábado, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, esto es a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Le costó, pero lo logró, Dios mediante. Y es muy fácil imaginar las sospechas que los cristianos tenían, porque era tan brutal la persecución de él que cualquiera tenía miedo. Y la gente huía. Por eso, él encabezaba la persecución en Jerusalén, y por eso en el capítulo 8, versículos 1 y 4, dice que todos huyeron, excepto los apóstoles de la ciudad de Jerusalén, porque realmente era un hombre peligroso. Luego tenemos las primeras muestras de lo que le esperaba a él. Versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Ja! Buena decisión. Matemos a este hombre. Muy peligroso, demasiado fogoso. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas, o sea, de la ciudad de Damasco, de día y de noche, para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Eso hubiera sido una buena pregunta para los oyentes de Radio América. ¿Quién en el Nuevo Testamento fue el primero que viajó en helicóptero? Y la marca. Fue Pablo, y la marca es canasta. Es la marca del helicóptero. Pero ya no se va a dar esa pregunta, pues ya cualquiera la va a contestar. Ahora, llega el momento, y Pablo despierta serias sospechas en los hermanos de Jerusalén. Vean el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Ustedes se imaginan? Él, con toda la visión que tuvo, todo lo que le había pasado allá en Damasco, tan real su encuentro con el Señor, ahora todos dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Él no debe ser genuino. No, él solamente espera y va a saltar como un puma. Va a ser pedazo de todos. Es un supuesto guaú discípulo. Si hablaban guaraní, ¿no? Bueno, Satanás perdió mucho con la salvación de Saulo. Realmente mucho. Pero la iglesia ganó mucho. Noten el versículo 31. Entonces, y esto después que Saulo cambió, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay tantos hoy individuos que pretenden emular a Pablo, pero de ellos se tendría que escribir, entonces las iglesias tendrían muchas divisiones, mucho malestar, mucha apostasía, porque se levantaron tales y cuantos por ahí que aparecen por televisión y han causado mucho daño a muchas iglesias de hermanos sencillos que tanto amaban al Señor. Eso más o menos. Y uno no puede menos, cada uno de nosotros, que preguntarse, ¿soy yo un motivo de paz o de pelea y discordia? Pablo fue justamente esto. Las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Cuántas iglesias hoy tienen paz? Porque algún poderoso predicador proclama la verdad, habla la verdad. Yo no digo que en todas partes donde hay serios problemas, el predicador tiene la culpa. En muchos casos sí. En cierto modo, la iglesia es como una masa. Si usted vivió en la época cuando su mamá hacía pan en casa, hacía la masa, y después le daba una forma, hacía unos chuchis lindos a veces, y lo metía en el horno. Y después toda esa parte linda le gustaba a usted porque creía que era más rico eso que el otro, los que hacen tortas y todo, hacen lo mismo. Y le ponen eso. La masa es la misma, no hay problema. Pero la forma que se le da, y una vez que se mete en el horno, y una vez que esto se cocina ya, y ya está hecho, listo para comer, Esa es la forma que tiene. Cuando un predicador o un pastor está enseñando la palabra de Dios, naturalmente la congregación va a ser bíblica. Cuando está enseñando herejía, herejes saldrán. No se puede de otra manera. Pero cuando predica la verdad, esos que se nutren de la verdad tienen mucho que decir a otros. Y hay un detalle más, bien interesante, quiero compartir con ustedes, y es en los versículos 32 al 35, la sanidad de Eneas. Dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ya dejamos a Pablo a un lado. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pregunta: ¿por qué hoy no tenemos un Olavati, por ejemplo? Puede ser un Rodríguez, puede ser un Pérez, ponga el nombre que quiere. Es pastor. Muere alguien. Ahí está. Juancito, levántate, te ordeno. Y Juancito, ¡pum!, como un corcho de la botella de champagne. Ya se levantó. A la orden de... ¿Por qué no tenemos eso? ¿Dónde está nuestro poder? La respuesta es clara en la Biblia y todos debemos tener la respuesta. Saber cómo contestar a esto. ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que lo que dice la Biblia no es realmente cierto? Se dice por decirlo. La primera razón está en Mateo 10. Mateo 10, 1 al 8, ustedes van a encontrar ahí la lista de ciertos hombres. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que, hermana Filisola, si usted hubiera vivido en esa época, claro, pero no la tendríamos acá, ¿no? Pero bueno, los nombres, oiga bien, los nombres, mi apellido no está aquí, los nombres de los 12 apóstoles eran estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel, o de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, es un imperativo, ordena el Señor. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entre otras cosas, resucitad muertos. ¿Qué hizo Pedro en vida? Dice que aconteció que Pedro, visitando todos, etcétera, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, y solamente le dijo que se levantara y ya está. Bien, si ustedes siguen leyendo, se encuentran con otros detalles bien llamativos. El Señor escogió a quienes dar el don y Él mismo puso límite. Porque la pregunta es: ¿por qué no tenemos hoy tal cosa? Y lo notable es que los dones que fueron dados, por ejemplo, a los 12, parecen haber desaparecido en un momento muy claro en la Biblia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se necesita mucha fe para creer todo lo que predican si el predicador levanta a un enfermo, o sana a un leproso, o con su orden permite que un ciego, que nació incluso ciego, pueda ver. Allí la fe no tiene una función muy importante. El único Nuevo Testamento que los apóstoles tenían eran los milagros. Ellos no tenían, nosotros decimos hoy, bueno, vamos a Mateo tanto, vamos al libro de los Hechos, o vamos a la carta de los Romanos, y manejamos eso como si tal fuera. Es cierto, es correcto. Entonces, hubo charlatanes ya en aquellos días, pero no lograron su objetivo. Un buen ejemplo es Hechos 19, 11 al 16. Así que la primera razón por qué no hay es porque el Señor escogió a ciertos hombres antes de tener el canon sagrado, el Nuevo Testamento completo. Noten lo que dice en Hechos 19, 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, esto claro conmovió mucho, porque era mucho el poder de, aparentemente, de Pablo, pero allí había unos sinvergüenzas. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Esteban. Ese sí que tenía una familia de siete varones, los siete sinvergüenzas. Judío, jefe de los sacerdotes, era el papá de ellos, que hacían esto. Pero no le salió el truco. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Yo me imagino que así habrá hablado, porque hasta la voz cambia de uno que es movido por el demonio. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que los siete, más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tendrían que tener una sábana para tapar su Playboy. ¡Ja! Eso sí que fue interesante. ¡Oh! ¿Y por qué hoy no ocurre eso? Hay tantos sinvergüenzas que echan demonios y no le pasa nada. Porque nada tienen que ver con el Espíritu Santo. No, Dios no cambió. Los hombres cambiaron. Así que la primera razón, el único por qué entonces habían todos esos milagros, el único evangelio que ellos tenían eran los milagros. Porque, ¿cómo sabrían los incrédulos que habían visto que Jesús hizo milagros y todo, que luego los que predicaban eran sus seguidores? La única manera era que hicieran milagros como hacía Jesús. No había problema. Y eso es lo que ellos hicieron. Segundo, los milagros dieron paso a la palabra escrita. Es muy importante que recordemos. La verdad es que nosotros estamos en una enorme ventaja frente a ellos. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe, no dice sin milagros, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón que recibe el que por fe deposita su fe en él? La salvación es el mayor galardón, la salvación, porque no le cuesta nada. Antes, cuando había milagros, la fe podría ser casi insignificante, virtualmente nada, porque no necesitaban creer mucho en el Señor Jesús, que no estaba presente allí, pero estaban los milagros, veían el milagro y por eso creían. Oh, dicen algunos hoy, yo jamás voy a dejar eso, yo lo siento, tengo una experiencia que tú no tienes, esa experiencia hace un impacto. Y usted se queda con la boca abierta. ¿Qué experiencia, qué impacto? Y quién sabe qué cosas más tuvo, y sueños y otras cosas. No. La tercera, la tercera. ¿Por qué nosotros todavía nos enfermamos siendo cristianos. O ninguno de ustedes ya se enfermó más, ¿verdad? ¡Ah! Me duele acá. ¡Uy, esa cabeza! Y bueno, ¡ay, la pierna! ¡Mi columna! Y usted que caminaba derechito, después de repente camina así y no le queda bien. ¿Pero qué va a hacer si no se puede? A mí cuando en una de esas, no sé, ni sabía qué pasaba, meterme en el auto, era llamarle a todos los santos y no me ayudaba. Entonces yo abría la puerta y rápido, si dolía, que duela acá, ¡pac!, de golpe. Y después para salir, hay que pensar bien, bien, abrir la puerta, rápido. Bueno, vamos a terminar con estas palabras de Apocalipsis. Busquen en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Yo no sé si ustedes esperan ese día con ansiedad, pero creo que debemos aprender a hacer todo lo mejor que podamos. Cuidar nuestra vieja matraca como bien nos queda, como podamos, ¿no? Alimentarla, poner la mejor gasolina que existe y la de 90 y tanto octanajes o lo que fuera, y no digo kilos porque eso sí que sería terrible, pero y entonces de ahí en adelante conformarnos con esto. Vamos a leer desde el 1, Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo era la semblanza de nuestro Señor. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Primero habla de tabernáculo, luego Él, pronombre personal. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tampoco habrá sirenas, tampoco habrá hospitales, no será necesario, no más cementerios, no más cadáveres, nada de esto. Todo esto habrá acabado. Pero hay un detalle en este texto que llama mucho la atención y sería muy interesante que alguien diga: bueno, yo voy a encontrar yo sé la respuesta para esto. Cuando dice: yo, Juan, versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo puede parecer una ciudad a una esposa ataviada para su marido? ¿Quién es la esposa de nuestro Señor? No es una ciudad, es la iglesia. Entonces, cuando Juan dice esto, lo que está diciendo es que él en visión ve a la iglesia que se había ido dejando la tierra. Uno por uno, cuando morían, cada uno iba por su cuenta, y finalmente, masivamente, el Señor succionó, por decirlo así, de aquí de la tierra a todos los santos. De China a los chinos, de Rusia a los rusos, de Alemania a los alemanes, y todo lo que hay de extranjeros y todo, y de América del Sur, de toda la gente. Todos se encuentran con Él. Y luego, no voy a decir todo porque hay muchas cosas que ocurren en ese interín entre que Él se fue y regresa, Juan ve regresar. Y dice que como una esposa ataviada para su marido. Ustedes pueden tratar de prepararse de la mejor manera que puedan. Comprar la ropa más lujosa del mundo, hacer todo. Pero hay muchas partes de la persona, si tomamos la persona como cuerpo, que no se puede arreglar. Las arrugas quedan allí. Nadie inventó todavía una plancha para planchar las arrugas. La debilidad, andar ya como una persona de tantos y cuantos años, tampoco se puede arreglar. Pero una vez que partamos, pasará lo que dijo el hermano José Luis Alcaraz, a unos que vinieron para ungirlo con aceite y todo eso, dijo, no se preocupen, él ya no caminaba para nada porque tuvo un muy serio accidente. Pasó en cama 13 años haciendo todos esos mensajes que ahora estamos escuchando y predicando en su iglesia. Y él dijo, no se preocupen, en el cielo yo voy a caminar bien. Y ya está en el cielo. Hace algunos años se fue. Y seguramente que allá cuando nos encontremos, y ustedes dirán, oh, sí, el pastor de nuestra iglesia nos decía allá en Ñembuy, y él va a decir, ¿qué es eso? No, no va a saber nada de Ñembuy, porque, pues dígale, híjole, oiga, no, hablaba de usted, y lo veremos a él perfecto. La santidad que nosotros hoy soñamos, la queremos, la buscamos. Paciencia, muchachos. La tendremos cuando Él nos atavíe con su santidad perfecta. Solo Él puede hacerlo. En un casamiento, ¿a quién mira mayormente la gente? ¿Al esposo o a la esposa? ¡Ay, ella! ¡Que qué larga la cola era! Espero que sea más corta de la lengua, porque después cuando la cola del vestido le sacan, queda la lengua todavía, y ahí está el problema. Y muchos tienen problema con esposos que demasiado long tongue. Entonces, hay que tener cuidado. Pero todos admiran. Ah, porque ella se pone unas cosas aquí, y después le va a hacer tan linda que uno dice, no puede ser la misma. ¿Y por qué aparece tan linda? ¿Y por qué la embellecieron? ¿Quiénes? Gente que es profesional para eso. Si la gente puede hacer eso, ¿qué no hará el Señor? Y pensar que nosotros, tan feos como somos, unos más feos que otros y otros más lindos que peores, y todos, nos encontramos de repente haciendo parte de todos juntos. Y Él viene con la iglesia. Desciende, y de acuerdo a lo que dice otros textos, por ejemplo, Zacarías 14, viene, y nosotros con él todo. No sé si no vamos a tocar nada de eso, va a haber mucha música mucho mejor. Entonces, él posa sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén. El monte se parte por la mitad porque va a ser necesario, eso ya es otro tema, no vamos a tocar ahora, y nosotros estamos con él. Y allí, y de ahí, continúa la fiesta. A ustedes que les gusta tanto fiestas largas, ahí está la oportunidad. Continúa la fiesta de boda. Ya comenzó en el cielo, ahora continúa. Y ahora el Señor, muy feliz y contento después de embellecerla, porque claro, no la va a presentar así nomás, la presenta a sus amigos, los judíos. Y muchos de ellos llegan a formar parte todos juntos. Él tiene a su iglesia. No voy a discutir este detalle ahora porque esto se presta para mucho, mucho. Pero tenemos, hermanos, que dar gracias a Dios por tanta enseñanza que tenemos en su palabra. Padre amado, mucho te agradecemos por la palabra tuya. Es muy clara. Y solamente tú puedes hacer para que podamos tomarla muy en serio. Gracias por cuantos podemos escucharla con toda libertad. Gracias por este país donde podemos proclamarte evangelio, por la radio, si queremos por televisión, la hoja impresa, ir de casa en casa, nadie nos persigue por eso. Y este pueblo necesita con urgencia ser sacudido por el poder tuyo. Tú sabes cómo levantar a jóvenes y mayores para que dediquen tiempo y más tiempo para tu santa causa. Únanos en esta enorme y maravillosa tarea, la de llevar adelante el santo evangelio para que el mayor número de hombres y mujeres perdidos encuentren el perdón en la persona de Jesucristo. Amén.